Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto, los 10 mandamientos. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus 10 mandamientos. Su loor permanece para siempre. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanzas. Aleluya. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Cantad al Señor con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos será la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Caminé buscando razones para vivir en senderos que no lograban dar a mi vida la paz que yo anhelé. Entonces su luz alumbró mi ser en la oscuridad, me tocó su amor, me dio libertad. Él tomó todo mi pesar, con su amor. Al mirar lo que era mi vida, logró entender que tú estabas siempre en todo lugar, hasta que por fin pude comprender. Todo lo que anhelo mi ser, eres todo lo que ayer yo busqué, toda mi vida te pertenece a ti. Él dio a mi ser un nuevo despertar, mi vida te daré a él.

Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El Señor es único. En todo el universo no hay nada ni nadie semejante a nuestro Dios. Bendita sea la gloria majestuosa de su reino, desde ahora y para siempre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo el Señor lo ordeno. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y su nombre será único. Muy lejos de Dios, pero ya vuelvo Señor, nada tengo y nada soy. Ahora Adonai vejismereha ya era dona pana bala khabi huneha isa dona hai pana valeha yasemleha shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor vuelva a ti su faz y te dé su shalom, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Beinru. Amén.